Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Buenas tardes, esto es Hay que hacerse cargo, un programa de y para la música puntana. Hola, hola, hola, hola a todos. Buenos días, ¿cómo están? Tanto tiempo. Volvimos. Hemos vuelto. En versión reducida. Sin Nico. Afrontando. Supongo que nos está viendo y haciendo el aguante escuchándonos. Yo creo que no sé si lo estoy haciendo. Igual para mí algún día lo tenemos que llamar, que se haga cargo a la distancia. Debería venir a hablar de GIF. Debería venir con la banda, que ahora en septiembre viajan para Buenos sí. Aires. Por lo que ganaron de Vamos las Bandas. Sí, que va a ir muy, muy cheto todo, ¿no? Sí. En avión, hotel. Sí, sí, de todo. No sé, Rosalía. Así que bueno, un poco. ¿Cómo has estado, Vicky? Bien. ¿Cómo va tu vida? Hace un montón que no nos vemos. Sí, más o menos. En este contexto. En este contexto, sí. Sí, por lo tanto, si se nota el nerviosito, bueno, sepan disculpar. Bien, contarles que el primer viernes que no salimos fue porque me fui a un encuentro. Sí. Bueno, en realidad no era un encuentro, era un congreso. Era un congreso. Siempre le digo encuentro, no sé por qué. De música popular y estuvo muy bueno. También estuvo el encuentro de comunicación de la RNMA, sí, que los sí. chicos también estuvieron desde en eso. La Bulla participaron. Sí, sí, sí. Ah, y recordarles que estamos transmitiendo desde el barrio Rawson, 105.5 al lado. O a través de internet por www.labulla.org. Y lo que estábamos hablando, que La Bulla pertenece a la Red Internacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Es que esto me lo tendría que haber memorizado. Está de espalda, es muy complicado. Es muy complejo. Eso, el ayudín ese te caga. Sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Vicky? Contame un poco. Bueno, la idea es hablar un poco de ginecología natural. Ah, ya. Que vamos a tener acá en la mesa. Vamos a abrir. Queremos hacer un como estamos mal con lo de Nico. Sí. Estamos reconstruyendo el programa. Sí. Sí. Reconstruyéndonos y construyendo un nuevo programa. La cuestión es que estábamos pensando. Mesa abierta. Esa. Plantear temáticas y invitar personas que les pinte decir su postura en cuanto al tema. De hecho, también personas que les interese tirar un tema para venir a hablar. También es bienvenido. También. Sí, queremos plantear la diversidad y seguir apostando que nosotras también estamos aprendiendo con esto y que no hay una simetría solamente porque tenemos el micrófono. Tal cual. Sí. Me gusta. Así que, bueno, una de esas ideas fue tirar con ginecología natural. Sí. Y por eso está no en la mesa. Pero igual no. No, no, no, pero esperen. Vamos a hacer una presentación como se debe. Sí, de repente no, en primer plano. Está sentada con un micrófono enfrente. Se está sacando la campera. Sí. Pero vamos a ir primero con un temita como para arrancar. Dale. ¿Qué me pusiste primero? El temita de Woz, Canguro. Woz, no sé si lo conocen, un pibito que está pegando fuerte con el trap o... ¿Ves? En este momento estaría buenísimo que Nico me diga cuál es el estilo. Porque para mí trap, rap es como casi lo mismo. Sí, pero bueno, se lo conoce como... Traperito. Sí. Y bueno, está pisando mucho en la política. Este tema, vos me habías comentado que salió sí. como el día de antes de votar. Sí, el viernes 5 salió. ¿Viernes 5 fue? ¿5? No me acuerdo cuando votamos. Ay, no sé. De hecho, no votamos. No sé si debería decir esto. No. Tenemos problemas y pasan cosas. Pasan cosas. Pero bueno, una pisada fuerte contra el presidente de la nación, Mauricio Macri.

¿Yo? Ginecología natural. Ah. Que ginecología natural. Ay, con tu voz sensual, por favor. Ay. Ginecología natural. Eso. Ahí está. Y somos expertas porque sabemos del tema desde que nacimos. Somos mujeres. Más o menos. Así que nadie nos quite esa, sí, esa idea. Igual también durante mucho tiempo, bueno, no sé, yo creo que tuve un antes y después desde que empecé a usar la copita menstrual. Ahí sí está. Vamos por la militancia. Esa podría ser la primera pregunta. ¿Cuándo empezó la conciencia en cuanto a nuestra... ¿cuerpo? Sí. Cuerpo. ¿Cuándo empezó en cada una la, de decir, che, posta, capaz que no me conozco mucho mi sexualidad, que es integral, y cuándo empezaron a decir, bueno, quiero conocerla como... ¿A vos, Noé, qué te pasó? Bueno, no es complicado porque como, creo que como muchas de este contexto puntano, estamos criadas en una familia bastante conservadora, entonces se habla medio poco. Mi familia se hablaba, pero siempre como una mirada bastante castradora, cuídate, no te vas a quedar embarazada, la tragedia frente, sí, a eso, en vez de, bueno, sí, cuídate, pero hay, puede haber instancias de disfrutes y cuidado también, ¿no? Era castración, cuidado, se hablaba, pero desde el miedo, eso. Esa educación católica que siempre nos mete miedo y, sí, no información para no para tener una vida más libre y saludable. Entonces desde ahí es como que ya desde toda esa cuestión complicada, y mi menstruación también fue con poca. Mi primera menstruación fue con poca información. Sí. Mi mamá, yo pensé ahí, que me moría la primera, sí, vez. Sí, yo sabía que me venía porque todas mis compañeras de la escuela, ya había, yo siempre lenta iba en ese proceso. Y bueno, sabía que me tenía que venir, pero mi vieja cuando me vino, bueno, ya estaba, ups, sí, te vino a poner el de esto, es así, pero cerró la puerta y yo me quedé, digo, me acuerdo del baño de mi casa, digo, ¿qué? Pasó un poquito más, explícame un poquito más. Y era como, esto se tapa, se esconde. Claro. Así empezamos. Esto va a ser mensual, la, sí, toallita se pone así, chau. Sí, no, creo que eso es mucho. Sí. Que eso, creo que eso es mucha, yo, información. Mi mamá me dio menos. Esto lo pegas así, sí, esta parte va abajo y bueno, se acabó. Y tratás de acomodarte los días, no sé, fíjate. Yo creo que a mí ni siquiera me explicaron. Ya como el tener dos hermanas más grandes, era como, bueno, no hay necesidad, aprendés por osmosis. Claro, y claro. Quizás sí había necesidad, pero bueno, como también eso, la primera vez que me vino, yo lo que menos pensé era que me había venido. Pensé que me estaba muriendo. Ah, mira vos. Y después entendí que no. pero sí. No te estás desangrando. No me estaba. Sí, encima esa cuestión también de pensar de que la educación o el aprendizaje está por observación, que es bastante, me parece, de niños, de que, y aparte porque justamente las mujeres no tenemos representantes en cuanto representaciones que hablen de nuestra femineidad, que hablen de nuestra sexualidad, que hablen, justamente trajimos un librito hoy muy hermoso, sí, hermoso, Ginecología Natural, de Paula Pérez San Martín, que es una socióloga de Chile. Que ha también estado vinculada con comunidades originarias, uh-huh, y ha aprendido mucho en ese paso, sobre también la ancestralidad y eso, las plantas medicina. Y... De una. Y contaba mucho eso también, de que en cuanto a lo que sabemos de nuestro sistema reproductor, que es poco y nada, que la mayoría, ni siquiera nos cuestionamos el tema de los nombres que tienen, de la parte de nuestro sistema reproductor, de nuestra vulva, nada. Tal cual. Las trompas de Falopio, por ejemplo, que están en el nombre del tipo que lo loco, hasta el nombre del señor que las descubrió, don Falopio, o algo así, creo. Sí, que sí, sí. Ay, que además triste. Ese hombre agarraba esclavas y las investigaba sin anestesia, en el libro lo cuenta, es como muy, ay, tremendo. Muy tremendo. Y hacemos referencia a todo el tiempo a él, en vez de decirle trompas uterinas. Claro. Y también es un poco el todo lo que se fue dando en nuestra historia patriarcal, que nada, que estas ancestras, que las parteras, que sabían del ciclo menstrual, que sabían de cómo recibir a un hijo o una hija, que fueron siendo perseguidas, quemadas, tratadas de brujas, sí. Y relevando como o dándole que esa información solo la puedan traer los hombres médicos, ginecólogos. Claro, claro, eso es fundamental saberlo y decírnoslo y recordarlo todo el tiempo. Eso es fundamental en nuestra historia y en nuestros tiempos, porque las que históricamente y desde siempre conocemos el arte de parir, de abortar y de los cuidados del cuerpo de la mujer, somos y fuimos las mujeres, pero bueno, en esto de la transición de la edad media a esta edad actual, este sistema actual en el que estamos, hubo esto, las casas de brujas, que fue precisamente quitarnos el conocimiento que nos pertenece, desvincularnos de eso, y allí ya está, no somos más dueñas de nuestro cuerpo, que es lo que mueve este sistema capitalista y patriarcal, ¿verdad? No somos más dueñas de nuestro cuerpo. Y que se sigue perpetuando, o sea, estamos ya en el siglo XXI, 2019, y se sigue aún no respetando lo ni siquiera cómo querés tener tu parto. O sea, ahí en el libro decía, se recomienda que entre el 10 y 15% de los partos sean con cesárea, y la mayoría te lleva hoy en día cesárea. Sí, tal cual. Es no que también hoy en día se ve como a la mujer en sí como algo... Eso, el parto en vez de ser natural tiene que ser una cesárea. Vos, la menstruación es una enfermedad que te tenés que tomar un ibuprofeno para calmar el dolor. Y todo el tiempo ver como, entender a la mujer como si fuese, no sé, algo... Que está mal. Un cuadro. Algo que está mal, como en una parte también lo dice, perdón, estoy muy en apología al librito, pero... pero no, es que es lo más el libro. En un momento decía, bueno, digamos, nuestros... intelectuales que seguimos en el mundo, Aristóteles decía que nosotros éramos un humano mal terminado. Oh. Que nuestro clítoris era que quiso ser un pene y bueno, nos faltó cocción, se ve, no sí, sé, es como sí, que sí. Estamos defectuosas. Y después vino Freud y demás, que bueno, ahí se cambió completamente. Freud ni siquiera le interesó a la mujer, no la consideraba directamente. Y ahí nos anularon con todas las cuestiones. Es complicado el tema, porque miren qué loco, nosotras en pleno siglo XXI tenemos que recuperar lo que es la ginecología natural y volver, es recuperar todo ese conocimiento y es volver a nuestras raíces. Y cada vez hay más movimientos feministas que nos organizamos en torno a estos conocimientos ancestrales que nos fueron quitadas, nos fueron quitados, digo, estos conocimientos que nos fueron quitados y que hay ahora una supremacía de la ciencia, del ascetismo, que todo tiene que ser ahí como con la venia de los médicos y en la mayoría varones, y es muy loco y está renaturalizado eso. Sí, hay una bajada de línea importantísima sí, de información. Sí, cuando uno habla de estos temas con mujeres que saben, hay incluso una tendencia a creer más en lo que te dijo el ginecólogo, el médico, que a la mujer que tiene el conocimiento ancestral, que investigó, que pero no tiene el título y no pasó por la academia, ¿verdad? No, claro. Pero quizás como Paula se pasó por toda la Amazonas, por Ecuador, por todo, asistiendo a partos naturales, y tiene más experiencia que cualquier ginecólogo que hizo su carrera en, ¿cuánto? 8 años. No sé, por decirlo así. A mí me da la sensación siempre de que... Y hay una frase acá que me gustó mucho, que no sé si la voy a encontrar. De volver a esto de decir la mujer como identidad de bruja y de curandera. De que posta, en un momento de la humanidad teníamos una conexión de verdad con nuestra matriz, con nuestra esencia, y nuestra esencia es ser sanadoras, curanderas, y tenemos esos conocimientos que en un punto nos dan identidad y soberanía y libertad ante todo. Y cómo cuesta mucho hoy en día que todo te lleva a desconectarte de eso, no poder llegar a conectarte con eso, tanto que te parece loco decir, che, posta, yo puedo mediante no sé, remedios naturales, que los haga yo, que mediante mi experimentación con mi cuerpo, posta me puedo cuidar. Es como posta puedo conocerme, además. Vale. Claro. Conocer mi ciclo, conocer no sé, cuándo puedo tener un hijo, cuándo es más propenso a quedar embarazada, cuando... Y además es re loco también la palabra embarazada, embarazo. Oh. Sentirse avergonzada. Ay, es verdad. No le había pensado. No sé. Claro. Embarazosa. Tenés razón. No, nunca lo había pensado. En una situación embarazosa. ¡Oh! ¡Qué bajo! Bueno. O sea, para todo proceso nos disminuye. Tal cual. Lo encontraste porque si no lo estaba buscando. Dice, las brujas siempre han sido mujeres que se atrevieron a ser valerosas, agresivas, inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. Una bruja vive y ríe en cada mujer. Es la parte libre de cada una de nosotras. Eres una bruja por el hecho de ser mujer, indómita, aireada, alegre e inmortal. Qué loco, qué bueno, qué hermoso. Y tener que eso hay que recuperarlo a eso. Mal, creértela y decir, che, posta, yo tengo esto en mí, y en reconocernos también en hermandad, de decir, todas las mujeres lo tenemos. Yo creo que hoy en día se está dando desde ese lado, desde ese lugar, desde la red, Sorora, aprendiendo en comunidad feminista. Tal cual. Hay un libro de El Calibán y la Bruja, de Silvia Federici, que no habla de ginecología natural, pero habla de esto, de la transición de la Edad Media al sistema capitalista, y la Casa de Brujas. Esta mujer hizo toda una investigación re exhaustiva y profunda para explicar esta transición, la persecución y cómo se nos fue quitando el conocimiento a las mujeres. Pero es muy profundo. A mí eso me permitió entender ahí esto de la Casa de Brujas como en su magnitud. Y bueno, y cómo repiensa esta mujer la acumulación originaria y el rol de la mujer en el lugar doméstico, cuando ya en esta edad moderna empieza a afianzarse el sistema capitalista. Ese texto es alto y es fácil porque es como un relato histórico, no es nada complejo, es súper recomendable para entender cómo se nos quitó el conocimiento ancestral que siempre tuvimos las mujeres sobre nuestro cuerpo, y éramos poderosas, ¿no? Las mujeres detentábamos el conocimiento sobre nuestro algo básico sobre nuestro cuerpo, no teníamos que recurrir a los varones. Ahí queda clarísimo, y los intereses atrás de esto. Para que se pueda instaurar el sistema capitalista, tuvo que correrse a la mujer de ese lugar. Sí, es muy grosso. Por eso yo siempre recomiendo un montón el libro este, que está en PDF, dando vueltas ahí, El Calibán y la Bruja, de Silvia Federici. Una grosa. Ha llegado a mí muchas veces en el sentido ese de, me lo han nombrado un montón de veces y siempre digo, ay, lo tengo que leer, y nunca lo leo. Creo que acá incluso hay unas par de partecitas, textos, de citaciones. Es que sí, es que es una grosa, Federici, con ese texto. Después hay tiene otros más nuevos, textos más nuevos, pero es impresionante. Impresionante ese texto para entender cómo fue la Casa de Brujas y el recorrido histórico. Yo creo que es re importante empezar a repensar esos espacios o lugares en donde podemos volver a conectar, ya sea colectivamente o individualmente, con esa esencia nuestra que está, para mí, recontratapada, con 25.000 informaciones, como tenemos que construir un montón de cosas en cuanto a cómo nos relacionamos, a cómo nos vinculamos. También tenemos que deconstruir esto, nuestro cuerpo, cómo lo tenemos configurado en la cabeza, cómo nos odiamos incluso el cuerpo. Creo que toda mujer pasamos por eso en menor o en mayor impacto, todas pasamos por un odio a nuestro cuerpo. Cómo poder conectar con esa matriz de empezar a empoderarnos, pero sacando toda esa inteligencia ancestral que está recontra guardada. Yo creo que igual hay espacios, pero es fuertísimo, bueno, esto de que no se genere en las generaciones más pequeñas. Y no, hombre, seguimos formateados con la educación tradicional, es un bajón. Sí. Es un bajón, pero bueno. Sí, es donde quizás, bueno, o sea, a mí cuando me tuve la charla en la secundaria de educación sexual, fue solo, no sé, este es un forro, se pone así y estas son las enfermedades de transmisión sexual. Como, cuídense. Ni siquiera nos hablaron de nuestro ciclo, ni siquiera de otros tipos de anticoncepción, ni siquiera, no sé... Tener en cuenta de que hay relaciones que no son solo heterosexuales, como no, tal cual. Ese es que forro no. Claro. Ok, hay otro tipo de preservativo, digo. Claro. Otras formas. Sí, porque tampoco. Si no se enseña nada, no se enseña la heteronorma, te cae ahí con un montón de cosas aberrantes, pero bueno, es complicado la escuela. Complicada la institución educativa. Yo me acuerdo que en el verano tuve una discusión, yo no sé si tuviste discusión de bar, como cualquiera, pero bueno, lo de las morcillas de sangre menstrual. Ay, sí. Qué enojada que estaba. Claro, porque un chico me había dicho que en realidad no podía creer esa asquerosidad porque la sangre menstrual es un desecho. Bueno. Y yo primero me enojé porque me sentí como que me trataba como un bote de basura de desecho. Como posta, yo todos los meses tiro este desecho. Después me decía, ¿por qué no podés decirme que la sangre menstrual sea algo bueno? Porque a ustedes les hace sufrir. No. Bueno. Bueno, mijito. Yo digo, no, ¿sabes lo que nos hace sufrir? En realidad, todas las concepciones que rondan en nuestra cabeza en cuanto a ese proceso y en cómo lo tratamos. Porque si nosotros aprendiéramos a tratarlo mejor o incluso nos relacionábamos con nuestro cuerpo de una manera más amigable, que incluso es, no sé, sobarte con amor. Estoy hablando de cosas básicas. Un té de manzanilla. Claro. Está buenísimo el proceso menstrual. Como que incluso en nuestro cuerpo pasan tantas cosas que lo podés recontra aprovechar para ciertas actividades, que si te lo empezás a conocer todo el ciclo. Pero mira, vos lo que vos decís es el ejemplo más claro, esto de pensar que la sangre de la mujer es una aberración, que hasta hace poquito la sangre en las publicidades era azul, era mujete. Ahora, bueno, se aviaron, les pasó la ola feminista a los publicistas y no les quedó otra que claro, bueno, era porque ya eran un chiste, eran un chiste esa propaganda. Y pero bueno, todo eso fue creando percepciones del mundo sobre que la menstruación es algo espantoso. Primero que no se habla, no se habla de la menstruación. Después si se habla, hoy es dolores, malestares, esto, la sangre, que la sangre es desecho, que es porquería, que es esto, no sabemos. Y bueno, y después es vergüenza en los adolescentes, pasa con frecuencia, me he pasado en las aulas varias veces, de que las chicas piden, las alumnas piden una toallita porque les vino y demás, y es todo secreto, escondidita, para que no se le rían, se ríen. Una mención escondida. Se ríen. Hace un tiempo una alumna, me acuerdo que en el aula se le cayó una toallita, pidió permiso para ir al baño y justo se le cayó la toallita y todos se mataban de risa y todos, ella incluso re vergüenza por la toallita. Sí, miren, algo tan natural. Y eso, bueno, a mí hasta en la facultad me ha pasado de quizás salir con la toallita en la mano y que me miren como, ¿qué haces con la toallita en la mano? Claro. Y escondela. Sí, es que sí. Pero bueno, por eso también son tan importantes estos movimientos de la copita menstrual, entender también eso, bueno, la sangre también es muy buena para las plantas, y nada, y también conocer la sangre, porque en una toallita higiénica, digamos, antihigiénica, se diría, con algodón, con agrotóxicos, no se puede conocer, no se verdaderamente puede, tal cuál es tu sangre y cómo es. No, incluso te la modifica un montón el tema del olor. Sí. Relacionarte con el olor. Ay, a mí eso fue impresionante cuando empecé a usar la copita. Digo, ¡el olor! ¡Esto! ¡Qué porquería! ¿Por qué no está acostumbrado a todos los químicos que hay en la toallita que ahí eliminan todo? Genera y encontrarme olor. Con el olor real de la sangre. Es loco, que sangre. No es feo. Pero me impactaba al principio, años que sin poder identificar eso. Claro. ¿Y cómo eso te conecta con tu cuerpo directo? Porque el olor que tiene la sangre es tu estado de salud, tu alimentación, claro, tu estado de ánimo, que produce tal o cual sangre que eliminás, cómo está tu cuerpo de acuerdo a todo, al olor, a la contextura, al todo de la sangre. La verdadera cantidad que te viene. Sí. Que no, con la toallita, hacer una imagen, no te das cuenta cuál es la cantidad. Sí. Vamos, yo voto por la copa. Es lo mejor que tenés. Sí, pero conozco mujeres que no han podido adaptarse, ¿eh? No, hay, conozco varias que no han podido adaptarse, han tenido que con tristeza volver a la toallita. Volver a la toallita porque no lograron. Pero bueno, en esos casos también. Sí. En esos casos también están las toallitas de tela también. Sí. Porque no solo es esto de además de que genera mucho desecho también es entender que las toallitas que se compran en el supermercado también están hechas de un algodón que tiene agrotóxicos y que también eso te lo estás poniendo en una zona realmente como muy... Es muy importante. Y se te va directo al torrente sanguíneo, sí. Todo lo químico, claro. Directo. Imagínate que te fumiguen, pero adentro. Mira, te fumigan adentro. Una vez circulaba una imagen o un videíto del tampón en un vasito de agua, cómo se va desmembranando el algodón. Bueno, imagínate que eso te pasa en el interior de tu cuerpo. ¿Cómo te lo vas a poner? Es re violento. Es re violento. Sí, sí. Pero no, bueno. Y encima, a mí una vez me pasó algo muy chistoso, que yo ahí empecé a pensar en esto de las toallitas. Cuando era joven, tuve una operación muy grande por cacuija y fui al hospital y me tenían que hacer curaciones. Tengo como 15 puntos en la panza. Y una mujer me dijo, no te pongas apósitos, ponete una toallita. En los 15 puntos abiertos, ¿viste? Y que uno se me había abierto, se me saltó porque me reí mucho y bueno, saltó. Y yo dije, posta, qué bárbaro las toallitas, como ¿para qué estoy gastando? Me lo puse, ignorancia total. Claro, después fui con el médico y el médico me dijo, no, me dice, esto no es seguro para tu vagina. Imagínate para una herida abierta. Y ahí dije, posta, no es seguro. No, me dice, tiene de todo, es horrible, no. No lo hagas, no te lo pongas tampoco, ¿le? Tampoco lo uses para el método que recomienda la industria. No lo hagas. Así que sí, la copita fue... Una sí. Que sí, también hay muchos... bueno, como todo mercado, ¿viste? Ay, oh, perdón. Somos nosotras mismas. Sí. Viste que hay muchas copitas... Truchísimas. Sí, ahí es. Ay, qué bueno eso. Hablar de eso, que hay que tener re cuidado con que... ¿Con silicona estaba hecho? No. Les ponen unos... Sé que hay algunas que les ponen unos colorantes que son claro, malísimos. Hay que tener mucho cuidado con de dónde viene el plastiquito. Este, no me acuerdo el nombre. Hay que fijarse también que estén certificadas por no sé qué organismo que las certifica. Pero eso, no te tiene que generar ni dolor, ni... Bueno, claro, había una marca con F. No sé si se puede. Sí, acá podemos. Flewery. Vendía dos por, muy baratas. Muy baratas. Que por sí la copita es barata porque si lo pensás en inversión en 10 años, como que. Sí. No es nada. Pero esas eran mucho más baratas y te venían dos por una. Bueno. Muchos casos de que se la pusieron y fue catastrófico. Yo conozco una chica que nada, dolor de panza, desmayo, fiebre, de todo. Así que también hay que, para los oyentes que quieran acá se ponía en el rol de medio de comunicación que transmitía el info, y también, digo, la copita menstrual es todo un proceso cuando te la sacás, porque si no aprendes si nos seguimos montadas a este ritmo de vida que tenemos súper vertiginoso, no nos damos el tiempo de estar en un lugar tranquilo para extraerla, rompiendo el vacío que se forma con el tiempo, y si la sacamos con mucha brusquedad, con el tiempo vamos teniendo incontinencia urinaria y toda esa parte. Ah, muy bueno saberlo. Esa no la sabía. Yo tampoco. Claro, las más viejitas ya sabemos un poco más. No, pero posta, porque si vos la sacás, después se acostumbra. Al principio te duele un poco sacarla sin romper bien el vacío, que es meter bien el dedo. No tengamos miedo. Y lo voy a empezar a hacer porque yo siempre hago así. Claro, hacerlo así nomás implica que todos los tejidos, yo no sé, muchos. Tiene lógica. Y del tema, pero tiene que ver con eso. He leído bastante y he consultado bastante porque sí, por ahí va, digo, muchos de los problemas que las mujeres tienen aún siendo jóvenes cuando han parido es que han sido sajadas de más y tienen puntos, y hay muchas mujeres jóvenes con incontinencia urinaria, y después vienen los prolazos y todos esos temas que tienen que ver con el escaso cuidado que nos han dado en el periodo del parto, aunque nos digan que les médicos que saben todo, nos dejan ahí súper defectuosas. La copita se suma a eso, es una de las pequeñas desventajas, pero tomándolo súper de cabo y hay que hablar de eso, no hay drama. Y respetándose eso, el tiempo. Eso, los tiempos, ahí un ratito en el baño, tranqui, no te pasa nada. Sí, incluso también, qué sé yo, si justo estás en la facultad, justo estás en un baño, a mí una vez me recomendaron tener como una botellita, claro. La cargas un poco con agua, entras al baño, te sacas y lavas. Sí. Claro, eso yo creo que en todo lo que ronda en la ginecología natural, eso está bueno. Buscar opciones saludables también nos hace conocernos más nuestro cuerpo. Mm. Digo, la copita nos hizo conocer un montón de cosas de nuestra propia sangre menstrual. Yo me amigué un montón con la sangre menstrual, la verdad. Sí. Ahora la agarro, la puedo sentir, voy, se la a las plantas. Es todo un proceso re lindo. Hacemos chorizos. Todos los embutidos que se le pueda imaginar, señor, señora de la casa. Ya vamos a pasar la dirección de donde los vende. Estamos haciendo la página mentira. De Instagram. Pero... Es muy nutritiva. Feministas. Sí, es muy nutritiva. Sí, re está, está muy bueno, digamos, eso, de empezar a decir, bueno, las elecciones naturales, las elecciones quizás más amigables con mi cuerpo, también me exigen esa responsabilidad conmigo misma de decir, bueno, voy a empezar a cuidar. No es nada más meterse una copa y sacársela, que eso está buenísimo, saberlo. Tal cual. Saber la limpieza que requiere, tomarse ese tiempo también. Sí, sí, sí. Porque como vivimos en el mundo de la rapidez vertiginosa y lo desechable, hasta por ahí, hasta la copita te lleve, te parece un montón de tiempo. ¿Viste? Claro, uy, que es como... esterilizarla y principio y al final nada más. Sí, tal cual. Pero bueno, creo que habías dado un buen cierre. ¿Sí? Sí, habías hecho como un resumencito lindo, pero claro. se fue. Se nos fue. No, bueno, pero la idea también es seguir aprendiendo. Eso era. Tenemos una idea nueva. No sé, no me acuerdo. Sí, que queremos implementar una escuelita de ESI. Ah, está bueno. Como plantear temáticas y que venga gente justamente para compartir nuestras. ¿Cuánto, por ejemplo, la menstruación? Ya compartimos un poco de decir, bueno, está malísimo, la pasamos todo, como lo abertó, perdón, mal, la pasamos mal. Y ir por ahí desmarañando información y empezar a pensar las cosas de otra manera. Y bueno, si se puede también traer gente que nos pueda dar buena información que nos circula. Digo, con Vicky siempre lo hablamos así porque la verdad nosotros también estamos en proceso de aprendizaje y es como abrir la mesa, queremos abrir la mesa. Está buenísimo, está buenísimo. Esto sería como un comienzo. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar un tema. Dale. Los senos desde Fémina. Ay, oh, qué lindo. Sí. No sé cómo. Tiki pao, tiki tiki pao pao, tiki pao, tiki pao, tiki tiki pao pao. Pao tiki pao, tiki tiki pao, tiki pao, tiki pao, tiki tiki pao pao. Pao tiki pao, tiki tiki pao, tiki pao, tiki pao, tiki tiki pao pao. Pao tiki pao, tiki tiki pao, tiki pao, tiki pao, tiki tiki pao pao. Wow wow wow wow wow. Le duele la mano, le duele la mano, de tanto tocar la guitarra. Le duele la mano, le duele la mano, de tanto tocar la guitarra. Le duelen los dedos, le duele el cuerpo. Me duele de tanto tocar la guitarra. Le duele el cuerpo, me duele el cuerpo. Me duele de tanto tocar la guitarra. Me duele el alma, de tanto vivir la vida. Me duele el dolor, me duele el dolor, me duele de tanto doler. Me duele el dolor, me duele el dolor, me duele de tanto doler. Me duele el dolor, me duele el dolor, me duele de tanto doler. Me duele el dolor, me duele el dolor, me duele de tanto doler. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Comienza por las venas el dolor. dolor que frena, que no fabrica ya lo que se necesita para demoler la fragilidad de esta mujer que calla. Su desconocida facultad, altamente descreída, me autodiscrimino, me autodisminuyo, yendo así de mi sexualidad que habita mi cuerpo contra mi voluntad. Naciste, sos y serás, aunque sientas no refleja femenidad. Lo siento, pero esta es tu realidad. Lo siento, duelen los senos de tanto doler, duele el ser de tanto ser. Habrá que ceder, exigirse, existir y extinguir el ser que duele. Y ser sin doler, y ser sin doler, ser sin doler, y ser sin doler. Me duelen los senos, me duelen de ser mujer. Me duelen los senos, me duelen los senos, me duelen de ser mujer. Porque soy mujer. Porque soy mujer. Me duelen los senos, me duelen los senos, me duelen de ser mujer. Me duelen los senos, me duelen los senos, me duelen de ser mujer. Pensando en que deberíamos haber hecho una sección de ecología o algo con lo que pasó hace cuántos días ya. No sé. 20 días capaz, con el Amazonas. Desconozco cuánto tiempo estuvo incendiándose también. No sé si ya se apagó tampoco. Yo sé que en un momento había llovido. Claro, pero no sé qué. Pero estábamos hablando de las opciones ecológicas que se puede empezar a... Que todo el mundo, en realidad esto es como una reconstrucción, podríamos hacer una sección de reconstrucción de todo lo que vivimos en redes sociales esta semana. Pasaron muchas cosas, pero todo el mundo estaba pensando cada vez más el tema de que hay que hacer un cambio radical en los consumos que tenemos, porque nada, el planeta se está resintiendo y prácticamente nuestra especie va a morir. Para mí el planeta va a seguir. Sí. El planeta sigue. Nosotros nos morimos, que en realidad tampoco es que aportamos demasiado al planeta. De hecho, lo destruimos. Sí. Así que tampoco que hay tanto drama. Yo no, pero bueno, por ahí... Pero bueno, podemos evitar una muerte horrible y... Claro, catastrófica. La otra vez se veía la NASA. No sé. Bueno, es un organismo así como re cool que manda así noticias. 2012 se mueren todos. vuelve Yavé. Esos son los mayas. Ah, tenés razón. Uy, y encima Yavé, dije nada que ver. Bueno, un organismo como copado, así de científicos, de todos hombres científicos. Como debe ser. Sí, como debe ser. Todos estéticos, obviamente. Todos tienen buena pilcha y se comportan muy bien. Sí. Y guardapolvo blanco. Sí, sí, sí. Bueno, dijeron que si no revertimos la situación, 2050. Se derriten todos los polos. Ya estaríamos, pero más chau que hola. Sí. Así que la propuesta para la propuesta de Belén candidata yo, va a ser hacer compost en todas las plazas. ¿Por qué no hacen compost en las plazas públicas? Digo yo, si vamos a dividir la basura, ¿cuál es el problema de que se empiece ahí mismo a biodegradar? Para mí la ecuación, y esto te lo hablé la otra vez, la ecuación dentro de una casa, perro o gato que coma los desechos de las comidas, ladrillo seco, le hace botella rellena de plásticos. Sí. Y compost. ¿Y no tenés más basura? Y consumir menos idioteces. Sí, sí, controlemos el consumo. Sí. Igual no somos responsables las personas de a pie de los problemas que hay en el planeta Tierra, son las industrias y toda la cuestión. Pero si nosotros vamos cambiando nuestra cabecita, hacemos que la sociedad vaya cambiando los hábitos. Y la sociedad exija que la ropita resirve para esto, chicos, porque no estaríamos tirando toallitas por 10 años. Sirve mucho la copita también. Sí. Vamos a poner un cartel. Segunda medida que de Belén presidenta. Copita menstrual para todos los varones también. Sí, no sé, se fijan. Lo usan de pirotín, lo usan de preservativo. No sé dónde se lo van a poner. Pero yo estoy pensando seriamente que empiecen a activar la cuestión de cuidar el planeta. Ah, mirá. Casi que cerramos el programa, pero... Pero sí. Bueno. Si algún político la está viendo, hagan compost en las plazas públicas y en las escuelas. Y en las escuelas. En el búho se recibe también. En el búho se recibe. ¿Para hacer ecoladrillos? O para compost. Joya, ¿ves? Eso, sí, también yo te pensaba. Che, luego, ¿por qué no empezamos a hacer ecoladrillos? Los vendemos en dólares, pero buscamos toda la plata de las... todo los plásticos de las escuelas. Entonces... Sí, yo no sé si lo haría para venderlo. No, quería tirarle algo como... No entendía nada la mina, quería igual capitalismo. Pero sí. ¿No? Bueno, ¿qué tenemos para este fin de semana? ¿Querés que primero pasamos un temita o hablamos de...? No, pasemos a agenda cultural. Bueno, explicamos si no. Queríamos sacar una llamada telefónica con Nailé, que va a estar tocando este sábado, pero justo ella está viajando, así que no sé si está ocupada, pero llamó, hubo como un desencuentro. Pero bueno, pero queda pendiente para que venga la radio. Sí, sí, a tocar. Ella tiene ganas. Sí. Es que no sé, es que alguna vez tendríamos que traer a todas las tamboreras. También. No sé cómo. Y a las mamacora también. Claro, y que canten ahí alegres. Una vez tuve la intención de ser tamborera. Salió refallida, pero tenés, me encantó como cantó. Me encantó como cantó Nailé. Yo la verdad me dediqué a tomarme un vinito así sentada al lado del fueguito y las chicas tocaban precioso y Nailé cantaba. Y van a estar tocando este sábado también. Sí. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Querés que hablemos primero del viernes? Es decir, hoy. Hoy. Hoy. ¿Qué hay para hoy? Yo tengo un hito. Que en Bar Mone, entrada a 100 pesos, van a estar tocando Los Malos y Hue. Ah, ese lo tengo, a 100 pesitos. Después yo tengo otro. Repartición de tareas. Hacemos una, claro. Bueno, esta agenda cultural es complicada. Fantástica. Va a estar Lotus Gem, Flavia Calderón. Trío más fiesta en Casa Azul, Chacabuco 339. Lotus Gem es una banda de funk de Río Cuarto. Y bueno, Flavia Calderón ya la conocemos, alta representante musical de... ¿Representanta? ¿Se dice? Pero yo lo quiero decir así igual, porque yo estoy decirlo cansada. Decirlo como de... lo siento. Sí, porque me da masculino. representante musical de San Luis, así que va a estar con un concierto colmado de texturas que van desde el jazz hasta el soul. Dijeron que se va a reponer, que va a ser una fiesta. Y yo creo que en realidad siempre, pues yo soy la única que no lo he escuchado, pero siempre Flavia Calderón es muy convocante porque claramente es tremenda artista, así que sí, hay que ir. Y también, bueno, nada. No. Sí, sí. Bueno, tenemos las de entradas de esto, de Flavia Calderón y Lotus Gem. No sé si es Gem, pero suena muy bien. 2 por 300 pesos y 200 en puerta. Así que está buenísimo para que empiecen a activar la... le compañere para ir y lograr pagar 300 pesitos por dos personas. De una. Bueno. Y no van soles. ¡Ah! Bueno. La tenemos a Naile. La tenemos a Naile ahora en esta mesa, a la distancia. ¡Hola, Naile! Hola. ¡Hola! ¡Hola! Está bien, está bien. ¿Cómo andás, Naile? Bien, muy bien, ¿ustedes? Bien, acá con los desencuentros, pero está buenísimo que llegamos a puerto y nos comunicamos. Ay, sí, qué bueno, qué bueno. Aquí estamos. Bueno, justo estábamos pasando la agenda cultural, así que estaría buenísimo que nos cuentes un poco. ¿Qué vas a hacer este finde, Naile? Y si querés también este finde, un poco. La vamos a pasar muy bien, la vamos a pasar muy bien. Tenemos una hermosa fiesta mañana. Hay un ritual de encuentro a través de la música en Casa Azul a las 22 horas. Y bueno, tenemos unas invitadas hermosas, la verdad que bueno, compañeras ahí del camino de la música. Muy feliz de compartir ahí con esas brujeres. ¡Ay, qué lindo! Escúchame, sí. Y más o menos, ¿cómo va a estar dispuesta la noche? ¿Van a ser un grupo de mujeres grandes y vos cantando? ¿Cómo? Porque yo recién les contaba a las chicas que una vez tuve intención de ser tamborera. Pero ¡vamos! ¡Bien! Sí, pero... todavía podés. Sí, fue fallido, ¿sabes? Pero yo me quedé muy enamorada de verte a vos con las tamboreras, vos cantando y las tamboreras en el fuego. Yo la pasé muy bien con eso y para hasta ahí llegó mi placer, digamos. ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa! Mira, creo que una de las cosas más hermosas que hay es eso, tocar el tambor, y cantar y bailar con mujeres. Es la verdad que algo muy hermoso. Y sí, mañana vamos a tener de todo un poco. Yo tengo un repertorio ahí propio que estoy compartiendo. Así que voy a estar un poco sola un rato, no sola igual, porque vamos a hacer un montón, ¿no? Sí, sí, obvio. Y después, algunas canciones vamos a compartir con Flavia Calderón y Carla Quintana, que bueno, a raíz de que tuvimos un proyectito ahí efímero que fue Lumbre. Uh-huh. Y bueno, vamos a cerrar con la invitación de esas tamboreras que son un amor. Vamos a tocar ahí unas cumbias y bueno, nada, cositas para mover la cadera. ¡Vaya! Movidito el sábado. Encima, sí. ¿En Casa Azul va a ser todo esto? Todo esto en Casa Azul. Bueno, la idea es que seamos muchos y que podamos compartir. Aparte, bueno, hay muchas movidas, ¿no? Hoy está Flavia Calderón también con una fiesta, sí, funky ahí con Lotus Gem, también en Casa Azul. Y mañana en la noche, después de Casa Azul, nos vamos a verlas a La Parcera y a Chicoa, que también están ahí con una fiesta hermosa. Vos sabés que estábamos preocupadas con Vicky porque no sabíamos cómo íbamos a hacer con esas dos propuestas. Y ahí Vicky me dijo... No, está todo, sí, hablado. Está todo, ¿no? Si nosotras nos organizamos bien. Estamos bien organizadas. No. Van a abarcar toda la noche bien. Y claro, arrancamos tempranito y que hay que calentar los motores, sí, para amanecer ahí en el río, no sé. ¡Uya! Y puede ser, porque mira, no sé cómo están las temperaturas, pero han estado lindas para amanecer en el río. Sí, yo creo que sí. Se empieza a sentir la primavera, ¿viste? Y si no, un fueguito lo arregla todo. Así que bueno, eso, nada, invitar ahí a la gente que se acerque a compartir. Tiene un espíritu muy colectivo, la verdad, que el encuentro de mañana. Así que bueno, eso, aparte, a compartir un buen rato. Es toda una movida, se empieza en Casa Azul y después se sigue con, ¿cómo eran las chicas de Chicoa? El Chicoa, que es percusión africana, son, sí, todas mujeres. Y La Parcera, donde bueno, ahí canta Deni, una comadre, música, y bueno, y el resto de los compas. La verdad que va a estar hermoso, hermoso, hermoso. Qué bello, Nailé. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte con nosotras. Sí, y te esperamos. Bueno, gracias por el espacio y bueno, espero pronto poder ir a compartir ahí más cerquita. Sí. Esto nada más es como un principio, claro, porque nosotras queremos, no sé, acá... Unos temitas. Dale, sí, por supuesto, yo quiero charlar con ustedes. Y conocerte mucho más, esa es la idea, de poder abrir el espacio para conocer a nuestras artistas. Qué bueno, gracias por abrir espacio, siempre la verdad que vienen bien. Bueno, para seguir ahí difundiendo, ¿no?, el trabajo ahí de las artistas, de las mujeres locales, está buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos. Bueno, un abrazo, gracias, besos. Chau, chau. Bueno, todo por seguir yo con mi vida, y cierto que estamos en el aire. Bueno, ¿querés que vamos con un temita, justamente, o...? Bueno, vamos después con seguimos temita, con la agenda cultural. Seguimos con la agenda cultural y nos despedimos con... Bueno, vamos a escuchar Aguacero. Dale. De Perpetua. Sí. Soy pasajero de los Andes, soy aguacero. Bueno, acá estamos. Hemos vuelto nuevamente. Yo voy a contar. Le pasó algo muy loco a Vicky. Que la verdad es como que uno conecta con la realidad. Ay, no sabe por qué. Pero a Vicky la reconocieron por el programa. Nosotros pensábamos que estábamos solas en este lugar. Me da vergüenza que lo estoy diciendo en mí. Es que lo voy a decir porque en realidad esto tiene todo un fundamento. Porque yo sueño con abrir más las discusiones y que haya parte virtual, es decir, dar un número y que se vaya, la gente vaya opinando. Leerlo, porque me parece que por ahí, bueno, no todo San Luis se puede meter acá en la radio, pero se puede llegar de otras maneras. Y la idea es, si nos ponemos las pilas con la página. Sí, ahí la Beli estuvo metiéndole al Instagram. Yo no sé cómo funciona Instagram, pero sé que ella estuvo metiendo. Yo, no, ¿sabes lo que me pasa? Es que es como que no sé manejar como la versión community, empresa o publicidad. Community de manager. Me enteré que de verdad tienen una funcionalidad los hashtags. Sí, sí, sí. Yo pensé que era una boludez millennial. No. Sirven. Hashtag y entras al mundo. Claro, o sea, te pueden reubicar de montón de maneras. Sí, igual que si pones la ubicación, si vos pones la ubicación, también. Eso también es otra forma de llegar a más gente. Voy a tener que ver videitos de YouTube para ver cuál. O preguntarles a tus sobrines. De 14, 15 años saben más que nosotros. Yo le pregunto a mis alumnos. Me enteré que por lo menos 15 de hashtag tenés que tener. Bueno, sí. Estoy tirando muy alto. Es muy alto. Sí, muy tampoco, alto. No, pero creo que esa cantidad de hashtag en un solo posteo, no. Hay límites también, ¿no? No. Si pones un montón de hashtag, tampoco funciona. Hay ahí un curso de introductorio. Sí, hay que ver. ¿Emoticones? Todo. Claro, y eso me genera mucho. No soy muy creativa con eso. Pero bueno, yo vamos a Facebook tratar. Capaz que le meto onda, pero nunca activamos el Facebook. No, tampoco. Yo tampoco sé con qué activarlo. Pero estamos buscando eso también, poder abrir más la mesa y que haya una parte virtual de gente que quiera opinar, que ponga su postura en cada temática, o si no, si quiere proponer algo también para hablar, está buenísimo. O que diga que quiere venir y que venga. O que quiera venir, sí, porque también la idea es abrir las mesas con personas varias, no que quizás. Y también si tienen bandas y quieren participar, eso también siempre nos sirve, porque en el reclutamiento que tenemos de bandas ha fallado bastante. Sí, no, son malísimas. Pero bueno, estamos aprendiendo. Hoy el hashtag estamos aprendiendo, ese es el primero que voy a poner. Sí, bueno, claro. Seguimos con la agenda cultural. Dale. Bueno, ¿tenemos que repasar de nuevo lo de Bar Mono o...? ¿Lo de hoy, de viernes? Sí. Bueno, Los Malos y Huehuehue, entrada a 100 pesos. Y tenemos Lotus Gem y Flavia Calderón. Sí. Que va a haber fiesta también. Tenemos 2 por 300 pesos, así que... búsquense compañía. Compañía y 200 en puerta. Esto es en Casa Azul, Chacabuco 339. ¿Y qué? ¿Viernes a finir? Sí, yo no tengo más nada. Ah, bueno. Eso también estaría bueno que nos digan. Por ahí hay muchas fiestas que no... Muchos eventos que no están justamente en... En Facebook. Que es nuestro buscador. La verdad que es lo único que... Y sus algoritmos. Sí. Misteriosos. Y yo quiero hacer una propuesta abierta. No, es malísimo porque a mí se me ocurren así. Bueno, yo quiero hacer una propuesta abierta a Noé y a Mati. Dígalo. Está pausando la grabación. No, pero es legal, esto es legal, creo. O sea, está en la legalidad, está en... Todo. Yo quiero... Ay. Como este programa empezó por amor a Marilina Bertoldi... Y que es una representante... Sí, no, las otras veces le caía a la facultad a contarle esa idea, nada más que se me ocurrió. A mí me gustaría, ya que Marilina es muy afín al movimiento feminista y también a las comunicaciones alternativas. Sí. que la bulla consigamos una entrevista con ella, porque viene el 14 de septiembre y... Ahí está, y hay que hacerse cargo la entrevista. Hay que hacerse cargo, yo no sé cómo lo voy a hacer, porque la verdad me encanta, pero bueno. Yo ese fin de no estoy además, así que... No, Eva va a ir conmigo. No, Eva va a ir. Ahí hacemos transmisión, sí, sí. Videíto, foto, Mati, todo. Sí, y vos haces la entrevista. Las dos. Que me costó un montón porque también me di cuenta que no sé comunicarme con gente famosa. Y esta chica no pone nada de información. Claro. En ninguna de sus redes sociales aparece, no sé, un manager, numerito. Porque es todo ella. Y yo soy bastante fan y le he escrito mil veces por Instagram, le he mandado audios, obviamente, con procesos mentales que he tenido un sábado a la noche y no me ha contestado. O sea, que ahora ya te una denuncia de la policía. Bebé, esa es la denuncia que nos llegó. No, esta chabona, la verdad que no quiero que me entreviste porque me cansó con audios. No, pero ya sé que no escucha los audios por Instagram. Digo, ya quemé esa etapa de que ya sé que no sucede. No te iba a decir, escribirle por Instagram algo entre formal y agradable. No, entonces ya no, porque va a ver los audios del historial. No, yo ya no puedo ser formal de mi Instagram personal. Prefiero hacerlo desde ahí que hacerse cargo antes que... Pero bueno, hay que encontrarla. Ahí está. Pero sí, bueno, lo intencionamos, sí, por lo menos. Vamos. Quería lo vamos decir. A lograr. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es reposible. Sí. Pero ya sería un sueño cumplido. Yo la verdad no necesito nada más. Y bueno, regresarme de alguna carrera. En no menos de 4 o 5 años. Claro. Sí, porque ya van bastante. Bueno, sábado 31. 31 de agosto. Bueno, como recién estuvimos hablando con Nailé, ella va a estar proponiendo algo que se llama Cantos de la Tierra, con un montón de invitadas que van a compartir el espacio en Casa Azul, Chacabuco 339, a las 22 horas. La entradita, 100 pesos. Con un repertorio propio inspirado en paisajes y elementos y misterios. Ay. Bueno, después... Expectativa. Después yo también tengo Session Reggae Band, entrada gratis, salida a conciencia al sobre, con bases instrumentales e improvisaciones a las 22:30 en el Picoteo. Sí, también hay que decir que este encuentro de reggae, la pronunciación, es como que no hay una banda formada, sino que hay invitados. Invitados y creo que hay una chica. Chica también invitada, que incluso hoy estuve viendo en el Instagram de uno que están a full con los ensayos, así que va a estar bastante interesante porque va a ser una fusión de gente que quizás... nunca compartido el escenario todos juntos de esta manera, así que va a estar bastante interesante. Después, ¿no tenés más? Sí, tengo. Dale, sí, sí. Bueno, la fiesta Late Mi Tambor, que también nos habló Nailé, que es a donde vamos en caravana después todos. Sí. La gente que va a Casa Azul. Desde las 12 de la noche va a tocar Shikoa, el ensamble de percusión africana de mujeres. Uh-huh. Y no noté más, pero también es. Y va a estar invitada a la Percera. Ahí va. Es. La Percera, ¿es así? Parcera. Ay, mi letra. Y va a haber DJ toda la noche. Y en la entrada también está a 100 pesitos. Es como va a estar hermoso esa caravana. Sí, un montón de... Y aparte de decir que Vicky va también... No se dice eso. A tocar con la Ile. Ahí está, bueno. Y sí. Alta data que te está escondiendo. Hay que hacerse cargo, me parece. Sí. Y no te estás haciendo cargo. De hecho, creo que las personas que ahora quedamos en la mesa relacionadas con la música es Vicky. No, entonces, digamos que va a tocar. Así que, les oyentes que ya la conocen, a vos el de la mesita del cuarto bloque, va a estar en Casa Azul también con Nailé. Ah, nunca terminamos de contar eso, ¿o sí? Ay, no sé, acuerdo. La gente que bueno. Viste por qué hay que abrir un chat porque esas cosas pasan. Bueno, también va a estar Fiesta Animal volumen 3 en Club Forest, Avenida Ilía 471, con una excelente combinación musical pasando por diferentes estilos y texturas, el Inder, alternativo, Hay un montón de estilos que acá no los conozco, no los registro, pero son muy intencionales. Post-punk industrial. ¿Industrial no será? No, indie. De ahí indie. Va. Interesante. Sí, yo también funk, soy pésima. New disco sería. House y techno. Esto es variadito. Va a estar hasta las 2 de la mañana free. De 2 a 3 de la mañana va a haber 50 pesos y después 100 pesos. Tenés muchas opciones para llegar a una entrada súper económica a los que les gusta este tipo de estilo. Bueno, y eso sería todo por hoy. esperamos que se sumen a las propuestas. Sí, y recuerden que este programa suena por Antena en el barrio Rawson 100.5, uh-huh. A través de labulla.org y también se transmite en vivo en Facebook, sí. La Bulla Comunicación Alternativa. Sí. Y también que La Bulla es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿quieres decir la página? Estaba por decir internacional. www.rnma.org.ar. Y para cerrar el programa nos vamos escuchando un temita de Flavia Calderón, sí, ya que para va a estar ir palpitando lo que se viene la noche, sí, y el sábado, porque también va a ser participe invitada. Con Nailé. Ajá. Como vos. No. Todo un poco. Bueno, muchas gracias. Alta mesa. Esa. Ay, alto hijo. Programa. La próxima 4 horitas le tiramos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos con. Nos vamos con Flavia Calderón. ¿Cómo se llama el tema? Bendito viento. Tantas palabras y al final quedó tan poco. Tampoco. Prefiero a la gente sencilla, a quien se adorna en que de a poco se me acobachó el corazón, pero me hace frente al amor. Me sea tanto viento, frente a tanto viento. Quiero ser el eco que alarme a la distancia y te alerte.